en el año 1962. En el 65 nace Linda Evangelista, modelo canadiense. En el año 1968, el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, levanta, después de 87 años, la prohibición de difundir medios preventivos del embarazo y material informativo para el control de la natalidad. En 1975, en Japón, la empresa Sony introduce la grabadora de videocassette llamada Betamax. Y finalmente, el 10 de mayo del año 1987, la tenista alemana Steffi Graf, que contaba con 17 años, vence a la argentina Gabriela Sabatini, que tenía 16 años, en el torneo de Roma. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 10 de mayo, en la historia, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una canción con la agrupación alemana Scorpions, Send Me an Angel, en Estrellas de Medianoche. Way to the dawn of the light, the wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside, it's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a job. Dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning

baby, that it tears me up inside. I hear you on the telephone to God knows who, spilling out your heart for free. Everyone is someone that he can talk to. Girl, that someone should be me. So many times I've tried to tell you, you just turned away. And how did I know? My life is changing so fast now. Leaves me lonely and afraid. Don't be afraid, no. Can we try? Can We Try, una canción de Dan Hill con Vonda Shepherd, canción de los 80, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha está de cumpleaños Bono. Bono nació el 10 de mayo del año 1960. Es un cantante y compositor irlandés. Su verdadero nombre es Paul Hewson, conocido como Bono. Inicialmente se hizo llamar Bono Vox, que en latín traduce como buena voz, pero luego se quedó solo como Bono. Bono es el líder de U2, cuyo primer gran éxito fue la canción de 1984, Pride, In the Name of Love. Además de lograr ubicar otros 25 éxitos en diferentes listados. El álbum de Joshua Tree, de U2, de 1987, permaneció durante 156 semanas en la lista del Reino Unido. U2 ha logrado vender cerca de 170 millones de grabaciones y ha logrado ganar 22 premios Grammy. Hoy de cumpleaños entonces, Bono, o Bono Vox, como se conocía anteriormente. Nació el 10 de mayo del año 1960 y vamos con una canción de los 90, un tema

concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. En una fecha como esta, nace Graham Goldman, cantante, compositor y guitarrista que hizo parte de la agrupación 10cc, conocida por canciones como esta, Dreadlock Holiday. Goldman, 10 de mayo 1946, de la agrupación 10cc. A la banda la vamos a escuchar con una canción del año 1975 que alcanzó el primer lugar en listas británicas y el segundo puesto en listas del listado Hot 100 de Billboard Magazine, la canción I'm Not In Love, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. So don't you ask me to give. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. First balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Love